Timba tumba latón, timba tumba latero. Para ti yo no soy, ni seré nunca porque no quiero. Si eres barco yo soy desierto, si eres cama quiero estar despierto, y si eres mayonesa sufro colesterol. Timba tumba latero, para ti yo no soy, ni seré nunca porque no quiero. Timba tumba latón, timba tumba latero, para ti yo no soy, ni seré nunca porque no quiero. Y bueno, Pepino, seguimos gozando. Sabelo, porque esto es Monte Rojo. Te deja mi moza, no te hagas pechota. Timba tumba latón, timba tumba latero, para ti yo no soy, ni seré nunca porque no quiero. Si eres risa yo estoy amargado, si perfume yo estoy resfriado, y si eres un culo.